la serenidad de entender y de comprender que el otro, aunque sea mi peor enemigo, la persona más complicada del mundo, sufre. La misericordia es entender y comprender que yo estoy distante de esa persona, pero ella sufre también. Y que me hace daño, me lo hace. Inconscientemente. Conscientemente, también. A lo mejor son personas que le hacen mucho daño a otros, pero con odio, con bronca, con rencor, con enojo, con fastidio. Lo único que voy a lograr es multiplicar eso, y multiplicar, y multiplicar, y multiplicar, porque los sentimientos se van multiplicando. Es como una bola de nieve, cuando a veces en la vida nunca te enojaste, o nunca discutiste con alguien, o nunca le dijiste a nadie nada en un tono más alto que el otro, y un día se lo decís porque estás desbordado por mil razones, y el otro no puede comprender. Bueno, el ángel de la misericordia nos ayuda a que entendamos que todas las personas, todos los seres que estamos en este mundo, tenemos problemas, dolores, angustias, conflictos, miedos, tristezas, alegrías, muchas cosas que a veces necesitamos compartir y muchas que otras nos callamos. El ángel de la misericordia te va a ayudar a que puedas seguir adelante, tengas el dolor que tengas, tengas la angustia que tengas, porque sabes que hay alguien superior que tiene misericordia con tus problemas. Siempre hay alguien que está desde un lugar divino y amoroso que te está contemplando y que te está ayudando. Siempre hay alguien. Entonces, cuando vos sentís eso verdaderamente, cuando no perdés de vista el objetivo, que es la ayuda, el amor a otros, el perdón, la transmutación de las energías, y te pasan cosas difíciles, decís, bueno, Dios mío, dame misericordia para que todo esto que me pasa no se lo transmita a otros. Porque a veces nos pasa que estamos angustiados, enojados, y se lo transmitimos a otros. Y hacemos por ahí de un limón una limonada al revés, o sea, de una limonada un limón. Agriamos o le echamos azúcar al asado. Porque a veces el ser humano tiene momentos de mucha dificultad, de mucho dolor y de mucha angustia. Y es muy difícil ponernos o entender exactamente, solamente sabe cuánto le duele a aquel que le duele. No hay un medidor, no hay una transferencia ni de dolor ni de sensaciones. Hace poquito estaba viendo una propaganda, creo que era de pañales, que me emocionó mucho la propaganda porque estaban las mamás embarazadas y les ponían como unos sensores y se los ponían al papá. Entonces cuando ella sentía que la pateaba, él sentía en el mismo lugar exactamente la misma sensación. Y los hombres no podían contener el llanto, no podían contener la emoción. Son intransferibles esas cosas. Ojalá tuviéramos electrodos así para poder ponernos en lugar del otro, para poder entender cuánto está esa persona sufriendo o cuánto está esa persona padeciendo. Y a veces creemos que la vida es así, yo estoy bárbaro, a mí no me importa nada del otro. Sí te tiene que importar, porque todo lo que dejes pasar, como dice Jesús, a todo aquel que no le haya secado una lágrima o no lo hayas consolado, no me consolaste a mí. Entonces muchas veces tenemos que saber pedir ayuda. Y muchas veces, cuando sentimos que no la recibimos, tenemos que ir a donde corresponde, que es a los ángeles. La misericordia es el amor de Dios. Yo trabajo y actúo con el otro con amor divino. Quiere decir que soy misericordioso. Entonces, si me enojo como ser humano y pido disculpas. Si me enrosco en una situación, me enrosco como ser humano y vuelvo a ser aquel que debía ser. A veces uno concentrarse un ratito a pensar, con hacer meditación, con hacer oración, con hacer un profundo pedido de ayuda, empieza a recibir las respuestas. Y la respuesta hoy, por ejemplo, es el ángel de la misericordia. ¿Soy misericordioso conmigo mismo? ¿Me cuido? ¿Me respeto? ¿Me valoro? Empecemos ahora. Siempre la caridad bien entendida empieza por casa. Y si mi paraíso no está en orden por factores externos, yo tengo que rezar y pedirle al ángel de la misericordia yo encontrar esa luz, yo encontrar esa claridad, yo encontrar esa alegría y poder transmitirla a otros. A pesar de que a mí se me caiga el mundo abajo, porque mis cosas se van a arreglar, siempre se arreglaron. Siempre Dios puso en mi vida y en la de quienes conozco luz después de la oscuridad. En cambio, si yo me quedo dolido de mis propios problemas o solo mirando mi ombligo, solo sintiendo que los problemas únicos son los que yo tengo, la vida te da tortazos, te da golpes, te da empujones, porque te quedaste mirando tu ombligo, te llevan puesto. Entonces hoy viene el ángel de la misericordia, primero para decirnos, seamos misericordiosos con nosotros mismos. Y después, con todo nuestro entorno. Y cuando digo todo nuestro entorno, no dijo Dios, solamente con tus amigos. Ama a tus enemigos. Quiere decir que si yo estoy en una situación de guerra, tengo que pedir luz y claridad para mi enemigo. Tengo que pedir luz y claridad para esa persona que me daña. Y tengo que pedir luz y claridad para mí mismo. Cosa que pueda ser algo luminoso lo que suceda a través de las oraciones. Cuando viene el ángel de la misericordia, viene a decirnos, basta, no te enojes con la vida. No te sigas enojando con las cosas que hiciste mal o con las que crees que te hicieron mal o con las que, cosas que están mal. Hace algo por eso. Y ese algo que tenés que hacer es recuperar tu luz interior. Ese algo que tenés que hacer es encontrar la misericordia divina. Los buenos momentos es fácil, en los buenos momentos ser divinos, estar espléndidos, estar contentos, reírnos todos. ¿Y en los malos? ¿Y en los malos momentos qué pasa? Rezongo, me angustio, me olvido de todo lo que aprendí. Me olvido de todas las situaciones de mi vida, que pasaron en mi vida. Ayer mi sobrina me mandó un mensaje urgente, yo estaba, no estaba mirando televisión, y me dice, tía, pone, ella sabe que yo no soy de mirar televisión, así que pone urgente a Susana Jiménez, que está una persona que dice todas las cosas de Connie Méndez y habla como hablas vos, escúchalo. Y es Nick, no me acuerdo el apellido ahora, que no tiene brazos y no tiene piernas, y él con una alegría enorme cuenta sus experiencias. Y él hizo un canto a la vida de algo que era insospechado, de ser un tronco nada más con una cabeza, es un ser humano completo, más completo quizá que yo, que tengo mis brazos, mis piernas, y me quedo quieta porque me canso de caminar o porque no tengo tiempo. Y él se hace tiempo para vivir y se hace tiempo para compartir esa vida ejemplar con los otros. Entonces, porque la misericordia es eso, la misericordia es dejar de mirarte tu ombligo para mirar el otro, ¿no? Jean-Paul Sartre tenía una frase que a mí me la enseñó mi suegra cuando yo era muy chica y había perdido a mi mamá. Y la frase decía, un día lloré, más o menos así, un día lloré porque no tenía zapatos, pero dejé de llorar y me sentí fuerte cuando giré la cabeza y vi a alguien que no tenía pies. La misericordia es ser fuerte ante la adversidad, la tuya y la de los demás. La misericordia es ser buena gente, de noche, de día, en las buenas, en las malas, en momentos duros, en momentos difíciles. La misericordia es saber pedir ayuda cada vez que la necesites. Y siempre eleva tu oración a tu ángel de la misericordia, que Él está allí para traerte todos esos dones, para traerte todas esas bondades, para traerte todo ese amor que quizás sentís que te falta de la gente que tenés alrededor. Quizás están incapacitados de tener misericordia a los que te rodean, están muy apurados o muy ocupados en el informe, en el trabajo, en el escrito, en qué me pongo, en otras cosas, y vos necesitas respaldo, respuesta y compañía de algo fuerte, de algo con sustento. Pedísela al ángel de la misericordia y te aparecen las personas indicadas. Aparecen siempre en el consultorio de un médico, en el terapeuta que decís, que elegís en tu cartilla, en el extraccionista que te tiene que sacar sangre, en la guardia de un sanatorio, en la carnicería, en cualquier lugar en el que te toque estar, aparecen esas personas dotadas de ese amor divino que se llama misericordia. Así que el ángel que vino hoy, deseo de todo corazón que descienda sobre cada uno de los que me está escuchando, que nos ayude a sentirnos queridos y cuidados, que nos ayude a encontrar el camino y las respuestas en todo lo que sentimos que está oscuro y mal entonces, y que sobre todo nos aleje del odio, del enojo, de la frustración, que nos aleje de estas situaciones perversas en las que nos metemos, en las espirales perversas en las que nos metemos. Yo el sábado pasado hice, el anterior, el taller sobre vampirismo energético, y caemos fácilmente en esto de que nos absorban la mente, de estar con la mente y la energía y las emociones puestas en algo que es doloroso y es conflictivo, pero es de otros. Yo puedo hacer una oración, trabajar con mucha luz, mandar justicia si hace falta justicia, mandar amor, mandar lo que tengo que mandar, pero tengo que seguir con mi vida. Si yo me quedo 10 minutos, 15, media hora, 40 minutos, una hora en el día, tratando de resolver y dilucidar el problema que está en manos de justicia, en manos de la ley, quiere decir que algo en mí no está funcionando, que tengo que saber que gano más haciendo una oración que quedándome conectado con eso. Horas y horas de escuchar lo mismo, horas y horas de hablar de lo mismo, nos hace daño. Tenemos que trabajar con el aquí y el ahora y poder trabajar con el futuro. Sembrar para, si yo tengo que sembrar, tengo que poner semilla buena, para que esa siembra se convierta en una cosecha buena, y eso es la vida. Siembro pensamientos sanos, pensamientos buenos, pensamientos sanadores, para cosechar salud, bienestar, prosperidad, alegría, confianza y todo eso. Si yo me paso el día rezongando por esto, por el otro, haciéndome carne de lo que pasó allí, acá, me amargo, me enojo, me enveneno. Hay que empezar a ser un transmisor de luz. En vez de transmitir todo, elijo transmitir solamente la luz. Y eso ya es un acto enorme y maravilloso de misericordia, sobre todo en estos momentos en que las cosas están tan complicadas en el mundo entero. Bueno, les cuento que el sábado 2 de noviembre vamos a estar trabajando en un taller muy intenso donde vamos a hablar muchísimo sobre ángeles, vamos a trabajar con ángeles, vamos a reconocer y aprender un poquito o recordar los mudras, que son esos gestos sagrados que te ayudan a conectarte en oración. Así como cuando uno reza, pone las dos manos juntas, a veces las pones las manos extendidas hacia arriba, a veces las entrecruzamos, esos son mudras, esos son gestos de conexión espiritual. Muchas veces estoy en una situación difícil y me agarro las dos manos, me entrecruzo mis dedos y los pongo sobre mi corazón o sobre mi pecho, como pidiendo, como rezando, aunque la cabeza esté en otro lado. Bueno, vas a aprender que podemos conectar esos pensamientos y esos sentimientos con esos gestos para poder avanzar en la vida. Pero eso es una parte pequeña del taller. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana. Por pocos días seguimos yendo nada más que hasta Campana. Después volveremos a Barcelona. Para Lorena y Sixto y Lucio, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Flavia, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Lucy de Pilar, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía. Tus oídos a la voz que te llama. Y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Kika

siempre vas a tener la necesidad de que alguien te acompañe en los momentos difíciles. Y a veces estamos llenos, rodeados de gente a nuestro alrededor, pero tenemos a esa persona especial que es nuestro ángel de la guarda. Siempre confía en él y siempre confía en aquellos que durante toda la vida fueron de la misma forma. Entonces ahí vas a poder sentirte digno de la misericordia divina y decir, estoy en el camino correcto. Nos encontramos el próximo jueves después de la doctora Elba Garber. Mi página es www.cristinadelsolar.com.ar. En el Facebook me encontrás por Cristina del Solar. Y como siempre, aquí estoy martes y jueves de 11:30 a 12. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá y cualquier